buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-10-59-72. Quien les habla, Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy. Bueno, y estamos además, parece que renovando nuestro horario, porque siempre salimos a... Terminamos saliendo después de las 19, inclusive después de las 19:30 también. Así que bueno, sepa disculpar si usted estaba esperando que lleguemos al aire. Le hemos robado el espacio al loco de la costera, sí, al pirata, que todavía está esperando que lo llame el Papa para alargar su programa. Y bueno, tendrá que esperar, porque ahora con esto que está recibiendo todos los mandatarios, está un poquito ocupado, ¿no? Así que bueno, como siempre traemos noticias del parte y que nos interesan a los trabajadores, o por ahí, tocamos las noticias que los medios de desinformación de la burguesía ponen como agenda, ¿no? para mostrar el lado que afecta a nosotros, a los trabajadores. Como por ejemplo, en este caso, el deseo de reformar las leyes para la democratización de la afamada democratización de la justicia que intenta imponer el gobierno de turno, ¿no? Claro. Sí, mira, yo creo que primero que nada, nosotros muchas veces hemos dicho en este programa, por la raíz que tiene, que bueno, cualquier intervención estatal en las relaciones humanas, tienen que ver con el poder, ¿no? Y el poder tiene que ver con quién tiene los medios de producción y quién, y a su vez nosotros decimos, el que tiene el poder gobierna, legisla y reprime, ¿no? Sí. Entonces, cualquier ley dentro de este sistema es perjudicial para los trabajadores desde ya, incluso las que están actualmente como están. Ahora, ¿qué pasa? Este gobierno, que se dice nacional y popular, ha iniciado una campaña sobre pretexto de poner en caja al único monopolio que existe en este país, que es Clarín. Claro. Por el tema de que se resiste, por las cautelares y todos esos artilugios que tiene, digamos, la legislación vigente de la justicia en este país. Ha generado una serie de propuestas, 6 leyes que van a modificar sustancialmente la estructura que hoy tiene este supuesto poder republicano, que es la justicia, el judicial, ¿no? Nosotros vemos que, por ejemplo, los trabajadores judiciales a nivel nacional hoy iniciaban un paro de 72 horas en contra de las medidas que se quieren aplicar a partir de estas nuevas leyes. La oposición del sistema, que son los partidos tradicionales, también se han pronunciado. Es más, hoy día que se iban a tratar en diputados, hubo una gran puja en ver si se daba el quórum o no para que se iniciaran las discusiones. Pero nosotros vemos algo más allá de incluso hasta lo que esta gente denuncia, ¿no? Porque ellos que denuncian que se está avasallando el tema del concepto republicano, el avance de un poder sobre otro, que de alguna manera hoy existe, de hecho existe ese avance, ¿no? ¿Por qué? No vamos a decir, porque digamos, hoy la Suprema Corte de Justicia que existe, que funciona a nivel nacional, es la que se ha renovado a partir del gobierno nacional y popular. Claro, hace 10 años viene renovando y ya de la vieja época, de lo que ellos denuncian, que es la justicia comprometida con el poder del establishment que alguna vez controló y de alguna manera representó el grupo Clarín, no queda nadie. ¿sí? Para abajo, los jueces que existen también han sido nombrados, ¿eh?, con acuerdo del Senado, como en su momento se han elegido también cargos importantes en las Fuerzas Armadas. Y bueno, y da la casualidad que hace unos días se vanaglorian con que fue detenido el Puma no sé cuánto, que era un represor de la ESMA, que sin embargo estaba en actividad y fue ascendido consecutivamente desde hace 10 años. Claro, dentro del gobierno nacional y popular. Entonces, este gobierno por ahí nos sorprende con este tipo de salidas, ¿no? Entonces, casualidad, esta Suprema Corte, que hoy no se aviene totalmente a sus antojos, es de la Corpo, cuando ha sido puesto y sugerido por ellos. Por ellos, ¿no?, mismos, claro. Un plantel importantísimo de los jueces, más allá del 60%, más del 60% y quizás más, se han ido renovando en estas últimas décadas, que es la época de su gobierno, ¿no? Estamos hablando de los jueces federales. Hay una denuncia también que se ha hecho de un sector de una ONG, creo, que la actual Procuradora General de la Nación, que es la Fiscal General de la Nación, que es esta Escarbó de apellido, tiene funcionando con ella fiscales contratados, ¿no? Que de alguna manera empiezan a trabajar bajo presión de que son contratados, que no tienen independencia porque no tienen seguridad ni estabilidad laboral, y terminan actuando y haciendo lo que les ordena esta funcionaria designada por este gobierno. Entonces, ¿de qué justicia, qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que están cambiando en ello, no? Nosotros vemos que acá, en la excusa de democratizar el aparato, lo que se está buscando fundamentalmente es perjudicar a los trabajadores y a la lucha de los trabajadores. Y bueno, y tenemos... Bueno, y vamos a leer, no sé si leerlo todo, yo creo que acá quedan bastante claro en estos dos párrafos. Dice así: la nueva ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner da el poder a las instituciones del Estado y su gobierno para intervenir a través de su justicia en cualquier lucha de los trabajadores con el solo hecho de declararla de interés público, pudiendo intervenir de la forma más apropiada y oportuna. Así se reserva el derecho de judicializar cualquier medida de lucha, desde la de los trabajadores estatales y los del transporte aéreo terrestre, pasando por los petroleros, los de la salud, docentes, municipales, entre otros. A la vez que recorta el derecho individual y colectivo, por un lado, a solicitar amparo judicial de los trabajadores estatales frente a despidos, incumplimiento de las normas de ascenso en la carrera o igual trabajo, o a igual trabajo, igual sueldo, etc. Y por otro, recorta el derecho de los pueblos a recurrir a toda ley para frenar las tropelías antihumanas de las minerías, las petroleras, etc. Además de afectar el derecho individual de defender su propiedad frente a medidas tomadas por el Estado. Claro, fíjate vos, ¿qué se busca con esto? O sea, que incluso, es más, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que, por ejemplo, el Estado Nacional puede declarar de interés nacional en la explotación minera de San Jorge, por ejemplo, que acá fue derrotada, claro, por la movilización del pueblo. Entonces, al llegar en esos, al declarar en esos términos, la justicia inmediatamente actúa frenando y judicializando, como bien se dice acá, la protesta de las poblaciones del lugar, ¿no? Es el caso de los originarios Wichí en Formosa, ¿no? Que por defender sus tierras y su dignidad de vida, hasta como dijimos la semana pasada, se han animado a tomar los pozos o tomar los pozos petroleros de la zona. Entonces, la justicia va a tener la total liviandad y libertad de, a partir de declarar una situación, o en este caso los pozos petroleros, de interés nacional y necesario, y va a intervenir. Bueno, algo más o menos parecido a esto es este lo que es, como se los ha intimado a los trabajadores estatales de la salud en Mendoza, que por una ley nacional, ¿no? Estar intimando a que se abstengan de tomar medidas de fuerza de los paros programados para el 28 y 29 de abril, y después creo que el 3, 4, 5, bueno, ya lo vamos a ver eso, porque se tienen que ajustar a una comisión que tiene que regular los servicios básicos a prestar, ¿no? Que no son los que existen en el caso del feriado o el sábado y domingo. Claro, que es un poco lo que estuvimos hablando en el programa anterior, que son los que deberían existir todos los días. Entonces, con estas modificaciones que se proponen y las nuevas atribuciones que tiene el Poder Judicial, va a tener esto, por ejemplo, ¿no? La otra es, lo que se dijo, es que por ahí también se critica, que cambiaría el Consejo de la Magistratura, y los consejeros serían elegidos por el voto popular. Eso claro. Debe decir, bueno, que a vos quién te eligió, bueno, mañana también el juez también va a decir quién te eligió. Pero, por ejemplo, una de las condiciones que ponen es que para los que pueden postular candidatos son los partidos que tienen representación en todos los distritos del país. Entonces eso achicaría la participación y la representatividad a los dos partidos tradicionales, y bueno, estamos cayendo en el bipartidismo más vil y más desfachatado, claro, menos, ¿no? Menos democratizado que nunca, claro. O sea, en sí esto lo están dibujando y lo quieren presentar para que como o sea que nos la traguemos, digámoslo de alguna manera. Pero bueno, no somos tontos, nunca fuimos tontos. Lo mismo, mira, yo por ahí estoy escuchando todas estas cosas que te vienen como que te van a solucionar las cosas, y al final de cuentas es una trampa más. Me hace acordar a lo de la ley de flexibilización laboral. Claro. También a esa nos la metieron por los ojos, o sea. Claro, que eso no, iba a generar más trabajo, que iba a ser. O sea, que, bueno, que el trabajador pasaba a ser una aprieta tuerca a ser un operario múltiple. Claro. Y bueno, sí, es múltiple, porque barrio, aprieta tuerca. Y le pagan, le siguen pagando lo mismo. Y le pagan lo mismo. Entonces, claro. Bueno, justamente, nosotros decimos que esto, más allá de las posiciones de los partidos tradicionales, que bueno, que también no denuncian esto que estamos denunciando nosotros, sino que ellos denuncian. Mira, y partamos de una base. Ayer se decía que había habido un pacto, no sé si es verdad o no, eso no nos interesa, de que, por ejemplo, una de las condiciones que pone el Supremo, el capo de la Suprema Corte de Justicia, es de mantener la autarquía financiera, o sea, la autonomía financiera. O sea, que por plata baila el mono. Ajá. Durante tres años más. Que debe ser cuando se le termine el mandato a él. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que le interesa es manejar la caja, claro. La fortuna que maneja el Poder Judicial. Nada otra, tiene que ver con lo que necesita el pueblo, la gente. Claro, y la otra es que también, otra de los beneficios que le otorga a partir de las presiones que hace la Suprema Corte de Justicia es que, primero, ellos ya plantearon de que no van a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, el juez o cualquier funcionario del Poder Judicial que no paga impuesto a la ganancia no está obligado a hacer declaraciones juradas. Entonces, su patrimonio se aumenta sin saber cómo. Claro. ¿Ah? Entonces, ahí viene la basura que existe en el Poder Judicial, ¿no? Sí, ¿cómo se enriquecen? Hay un dicho, ¿no? No hay juez que sea pobre. ¿Ah? No hay juez que termine su mandato siendo un jubilado común y silvestre. Ganan fortunas en los sueldos que tienen, no pagan ganancias, y tampoco están obligados, y a no pagar ganancias, no están obligados a hacer declaración jurada de ingresos. Entonces, eso también genera, y esa ha sido una de las tantas liviandades o canjes que ha hecho la señora presidenta para que se pudieran tratar estas leyes. Lo otro tiene que ver con el tema de las cautelares, que es a donde apuntan ellos. Las cautelares es cuando alguien o individuo pueblo, vos, yo, cualquiera, o empresa, o entidad jurídica, privada, estatal, puede recurrir a la justicia cuando se siente perjudicada ante un fallo, o ante una ley, o ante una medida gubernamental que sienta que lo pueden perjudicar. Por ejemplo, como puede ser la expropiación de tierra, ¿no? El Estado dice que necesito expropiar esta tierra porque quiero hacer una carretera, claro. Es de interés nacional. Bueno, entonces, yo individuo, digo no, porque si no me dan a mí la misma tierra, la misma posibilidad de desarrollarme, yo me opongo. Entonces yo impongo una cautelar. Esas son las cautelares. ¿Qué es lo que está tan en boga en estas discusiones mediáticas últimamente? ¿Por qué? Porque la nueva ley de medios, que está vigente en algunos puntos, pero que el Estado tampoco hace cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cautelar impuesta por el grupo mayoritario, monopólico, concentrado, que es el grupo Clarín, que se siente perjudicado entonces por unos artículos que es la donde se tiene que desprender de parte de su patrimonio, porque tiene monopolizada muchas frecuencias, muchos medios, como bueno sabemos, escrito, oral, televisivo. Sí. Entonces, ellos han impuesto una cautelar que cada tanto se rediscute en la Suprema, en las cortes de casación, que se le llama, que son como supremas cortes intermedias, y se sigue manteniendo. Entonces no pueden aplicar 100% el rigor de la ley, rigor de la ley. Entonces, bueno, pero al eliminar esas posibilidades, me elimina a mí la posibilidad, de como ciudadano común. Claro, porque eso sería a gran escala, hablando de un grupo Clarín. Claro. Pero traigámoslo a lo chiquito. Claro. O sea, está bien, perfecto, que lo hagan con el monopolio. Pero traigámoslo a lo chiquito. Mañana el Estado me dice que me va a tirar el barrio entero porque quiere hacer un dique. Sí. Ponele. Y yo no puedo reclamar y no puedo decir que me siento perjudicada, no puedo decir que no quiero porque no puedo meter esta cautelar, digámoslo. Claro, bueno, por eso. Por eso te digo, traigámoslo a lo chiquito, a lo que nos toca a nosotros. Como dijimos recién, lo largan como de interés público y chau. Por supuesto. Porque ese dique va a beneficiar a un montón de gente, claro, pero yo me quedo sin casa. Claro, por eso, a lo mejor te ofrecen algo. No, por supuesto, pero bueno, ¿y si yo no quiero? Por eso, y si vos no querés, son las únicas. No, yo me refiero a yo, a todo un barrio. No, pero bueno, si pero, no fuera, no, no puedo. Pero justamente. No tengo esa posibilidad de la ley, ante la ley, de quejarme. Y no, porque justamente. Si no existen estas cautelares. Bueno. Por eso digo, llevémoslo a un ejemplo. Eso es un ejemplo, no es una tontería. Puede ser. Claro, otra cosa. Donde uno se pueda sentir perjudicado, perseguido, injuriado. Fíjate, estos mismos muchachitos patoteros de Unidos y Sometidos, la Cámpora y todo eso, últimamente se dedican a presionar a personajes, públicos, mediáticos, lo hasta que sea. Hasta páginas web, hasta ¿cómo se dice? Grupos de Facebook. Sí, sí, hasta eso. Bueno, entonces ellos empiezan a presionar, ¿por qué? Porque quieren imponer una política. Y bueno, y yo a lo mejor me siento afectado por eso. A lo mejor ellos creen que yo soy su enemigo y me identifican con nombre y apellido, me escrachan. Bueno, ante esas cosas es que nosotros decimos que nos quita la libertad. O sea, ojo, no vamos a decir que esto, porque mira, yo insisto con lo primero que dije cuando empezamos en este sistema, la justicia solamente favorece al que tiene el poder, favorece a la clase que tiene el poder y que tiene los medios de producción. Entonces, como trabajadores, igual nos perjudican, ¿no? Ahora, con esto que se quiere hacer, también nos quieren coartar la posibilidad de organizarnos y dar batalla y dar lucha por las cosas que nosotros consideramos que no hacen que nuestra vida sea digna, ¿no? Y pongo el ejemplo de la lucha antiminera, pongo el ejemplo de la lucha de los pueblos originarios en zonas donde se quiere desalojar para imponer sojizar la tierra, o lugares que han sido declarados en principio de interés de la humanidad, como es la laguna de Yancanelo, y después se cambió todo eso para que pudieran trabajar 5 pozos petroleros en la zona alrededor. Entonces,

Y bueno, que nosotros la conocemos, que no vamos a hacer propaganda por esto, el tema de la leche nido y algunas aguas saborizadas que también producen, ¿no? Este individuo tuvo la desfachatez de decir que el agua debe tener un precio y ser privatizada para evitar el derroche y el mal uso que se le está dando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros decimos que... Primero que se informe. Claro, que se informe. Y segundo, que sea más honesto. Bueno, no podemos pedir que sea honesto. ¿Por qué? Porque el agua en cualquier país capitalista se paga. Se cobra, claro. ¿No? O sea, no es gratis el agua potable fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, vamos, si se quiera, antes del agua potable, el agua para el riego en una zona como la nuestra se paga, ¿no? Y ahí está el famoso Departamento General de Irrigación. Se paga potable y no potable, ¿eh? Cualquier ciudadano, cualquier individuo que abra una canilla en su casa, al fin de mes o cada dos meses le llega una boletita que se paga. Entonces quiere decir que el agua se paga, no es gratis. Que está privatizada, bueno, en muchos aspectos está privatizado. Ahí tenemos a las aguas saborizadas, a las aguas embotelladas, ¿no? Sí, y sin contar que en algunos lugares del país, como en el sur, como en San Juan, directamente no se puede tomar agua potable de la canilla. Claro, o sea, no tienen agua potable. No tienen agua potable. Aparte, claro, y sin embargo pagan el servicio de agua en su casa. Claro. Y para tomar agua potable tienen que ir a comprar las aguas que vende Nestlé o Villavicencio o cualquiera de las otras, ¿no? No sé si vos te acordás, bueno, vos no sos chiquita, pero... Me acuerdo, sé lo que vas a decir, que no soy tan chiquita. En los clubes municipales ponían canillas de agua del manantiales de Villavicencio. En la acera. Sí, me acuerdo. Tenía una compañera que iba a buscar su abuelita. Claro, sí. Donde está hoy el polideportivo, ahí había surtidores que vos ibas, pagabas. Porque podías pagar, porque lo que en realidad se pagaba era el mantenimiento, de era como canillas, una placita que había. Sí. Entonces vos pagabas a lo mejor 10 pesos por año. Ibas con tu carnecito y podías sacar tu bidón de agua, o dos bidones de agua de Villavicencio, como la llamábamos, que es agua con... Agua de villa, Claro, como dice la propaganda, llena de minerales. Agua mineral. Y era gratis. Claro. Bueno, esto desde hace unos 30 años dejó de ser gratis, ¿no? Entonces hay menos, una... Menos, yo tengo 30, así que... Bueno, ahora 20 años. 20 años, tranquilo, sí. Y las modificaciones de un montón de leyes, bueno. Sí. Ahí empezaron a cobrar el agua de Villavicencio. Se cerraron las canillas, pero... Claro, entonces vos querés tomar agua mineral, agua natural, porque aparte que no tiene ningún tratamiento, porque lo único que hacen es... entubarla y envasarla. Claro. Entonces, y eso es lo que esta gente nos cobra. Bueno, acá vamos a dar algunos precios. La venta de agua le reporta un 8% de sus ingresos a Nestlé, ¿no? Sí. Que en el 2011 ascendieron hasta los 68.580 millones de euros. Sí. Se multiplíquelo todo por 6. Claro. Sería como 5.286.400.000. No sé. 5.286 millones. Claro, que ascendió de 68.000. No. La facturación total fue 68.500 millones de euros. Ajá. Y el 8%, que es el ingreso por la venta de agua, corresponde, son 5.286 millones de euros. Ahí está, ¿verdad? Esto es lo que facturaron con el agua, ahí entendí. Bueno, imagínate, solamente por envasarla... El agua, entonces, ¿qué dice? Que el agua hay que cobrarla y privatizarla. Si él es una empresa privada y la cobra. Aparte que dice para que la cuidemos, o sea que... Que está loco, porque nosotros, que somos un pueblo trabajador y tenemos lo justo para sobrevivir, no derrochamos ni el agua, ni los alimentos, ni ningún tipo de bien que nos haga falta. Sí, acá el agua se desperdicia por otro lado, ¿no? Bueno, y vamos a dar algunos ejemplos de esto, que los vamos a leer porque está muy bien... ¿cómo se dice? La palabra que te dije recién. Expresado. Está claro, está muy bien formulado. No, pero lo vamos a leer igual. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien contado, así que vamos a repetir. No era esa la palabra igual. Bueno, los que derrochan son las petroleras con su famoso sistema fracking para extraer el shale oil y el shale gas, las mineras que envenenan los cursos de agua y napas, y a la vez que despilfarran millones de litros que se pierden diariamente para extraer oro y otros minerales. Los proveedores de las botellas de plástico que usa Nestlé y la misma empresa a la que pertenece este señor, quienes contaminan los ríos y cursos de aguas dulces con sus desechos industriales. Las fábricas de pintura, las curtiembres, las agroquímicas, los grandes bancos y empresas financieras, industriales, comerciales y agropecuarias, etcétera, instalando el hambre y la desolación, sembrando de cadáveres y miseria el mundo. Y todo esto porque la producción capitalista es derroche de recursos naturales, empezando por el propio ser humano. Bueno, la palabra era descripto, lo describe de una manera muy buena. Y sí, es así, es cierto, empezando por el ser humano, por el hombre, claro. De ahí en adelante todo lo demás para el sistema capitalista monopolista de Estado en el que vivimos es un número. Claro, no, aparte se desperdicia y se mal usa, que es el claro. Tema, ¿no? Entonces por eso vemos los problemas que genera las grandes industrias que contaminan, y bueno, primero que super explotan a sus obreros, segundo que contaminan por su chimenea, contaminan por el desecho de tóxicos en los cauces de ríos y cosas por el estilo, ¿no? Y sí, y además que esto, o sea, queda clarito que muchos lo piensan, pero no tienen la caradurez de este tipo, el cinismo de decirlo, ¿no? De que hay que privatizar el agua y privatizar todo. Sí, lo que busca este tipo de alguna manera es que haya un control supraestructural, como puede ser el Estado, para que estas grandes empresas no pierdan, no dejen de tener ese recurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un precio y le ponen un control, ¿no? Claro, porque sabe que con poniéndole un precio monopolista a lo que es el agua, se van a instaurar leyes que van a proteger todo este tipo de... Claro. De negociado, o sea, sí. Y ellos no van a perder esos negocios. Y bueno, claro, y yo te iba a decir, ¿viste? Que cómo se une, cómo se junta esto con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que no por nada nosotros decimos que las leyes del sistema burgués y capitalista en el que vivimos son para ayudar y para fomentar los negocios de los grandes monopolios, para favorecerlos el 100% a ellos. No a la población, no al pueblo, porque acá todavía no hay justicia para la mamá de Marita Verón, todavía no hay justicia para la familia de Julio López, todavía no hay justicia para un montón de gente. Y los muertos que generó la inundación en La Plata, claro, todavía. Para los muertos de los chicos del Gromallón, bueno, todo eso, esa justicia para el pueblo, bien, gracias, ¿no? Claro. Esperando la democratización. Mirá, y hablando de justicia y volviendo al tema, sí. No puedo dejar de mencionar el caso del vergonzoso y desfachatado fallo que hicieron sobre los asesinos del pibe Ferreira, uh-huh. Dándole 18 años de cárcel, o sea, la vida de un joven y el intento de asesinato de otras dos personas que fueron heridas en esa ocasión. Le corresponde al principal tirador 18 años de cárcel, ¿no? Supuestamente porque no tuvo la intención de matar, pero agarró el arma y tiró contra la multitud. O sea, no tuvo intención de matar, pero tiró contra la multitud. Tiró a matar. Y al burócrata y pagador de sicario como es Pedraza, y Fernández, los burócratas sindicales de la Unión Ferroviaria, les dan 15 años de cárcel. Pedraza, que tiene ya más de 70 años,

que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Culum es 155 10 59 72. Bien. Bueno, y bajando un poco al terreno local, digamos que, bueno, se están por solucionar algunos conflictos que habían quedado pendientes, como el caso, por ejemplo, de salud. Recordemos que casi todos los sectores de trabajadores del Estado han estado cerrando la paritaria que tanto suena y que tanto se ve en Mendoza, ¿no? Bueno, la más conflictiva, como siempre, resulta ser la salud. Recién hablábamos de que les había llegado una intimación a por esta ley nacional que pretenden hacerla provincial también, que ya tenía media aprobación de diputados, que es la de crear una comisión que monitoree y determine qué servicios están obligados a cumplir los trabajadores de salud cuando están con medidas de fuerza, que por supuesto no son las mismas. Aparentemente pretenden que no sean las mismas al servicio mínimo que se presta en feriados y sábados en la tarde, uh-huh. Sábados y domingos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto también tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Lo comentamos, sí. ¿No? O sea, cómo las leyes del sistema influyen para cierto tipo de interesados, ¿no? Claro. Lejos siempre de las verdaderas necesidades de los trabajadores, claro. Y del pueblo. Y coartan la libertad de huelga, que es un derecho constitucional. Que bueno, que eso es a lo que se, es el planteo que se hacía desde los gremios. O sea, ojo, porque no solamente esto puede regular la actividad de los trabajadores de la salud, ¿no? Esto también puede regular, como bien se dijo, en los medios de transporte, ¿no? Puede regular, porque si yo considero que, por ejemplo, los medios masivos de desinformación, como son radio, televisión, del sistema, son necesarios y son esenciales para la información que necesita el individuo para poder ser un individuo feliz, porque me lo dice una comisión X, también hasta puede llegar a prohibir cualquier medida de fuerza en un ámbito como este, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, decíamos que había habido una intimación, ¿no? De parte del Ministerio de Salud. Y bueno, yo me remito a lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que bueno, comentamos el caso de esta niña que falleció, de este bebé, de una mujer embarazada que había tenido un embarazo perfecto y que se le complicó en los últimos días, una semana antes de que tuviera la fecha de parto, y tuvo que ser trasladada desde la zona de Jocolí, creo, en Lavalle, Y bueno, y tuvo que ser traspasada en tres ambulancias, ¿ya? Una porque no funcionaba y no tenía médico, otra porque se rompió en el camino, hasta la que la acercó ya con mucho tiempo, digamos, de demora al hospital, y el niño nació muerto, sin vida. Entonces, en vez de regular esas cosas, en vez de investigar las denuncias que ha habido de funcionarios que han... De funcionarios y de la población también. No, de funcionarios que han denunciado, que han sido denunciados por mal manejo. Claro, pensé que decía de la falta de insumos y que quizá quizá algún funcionario había denunciado, ¿viste? No, que había mal funcionamiento, bueno, o que había escasez de material. Sí, trabajadores han denunciado. Los trabajadores sí, pero bueno. La falta y la escasez de material y insumos necesarios. Bueno, la semana pasada hablábamos de que habían denunciado que en un hospital del Valle de Uco se reesterilizaban descartables, ¿no? Entonces, bueno, hoy se les acercó una propuesta, a pesar de todas las amenazas, donde supuestamente habría una mejora con respecto a las otras propuestas anteriores. Ahora, llevamos... ¿Cuánto lleva esto? Lleva un mes y algo, ¿no? Todos han arreglado prácticamente por el 25 y un poquito más según el convenio. Sí. Y han estado en un tire y afloje durante más de un mes. Esto empezamos a fines de febrero. Por eso más de un mes, van como dos meses ya de negociación, claro, y de paros y protestas. Y terminan ofreciendo prácticamente para todos los mismos. Bueno, nosotros sacamos conclusión acá, que en su momento lo planteamos, que parecía positivo porque, bueno, el Estado, el gobierno, el patrón, había puesto un solo paritario, y acá el perro, ex menemista, ahora devenido en paquista, y kirchnerista nacional y popular, acá el perro, negoció siempre con todos lo mismo, ¿sí? Es más, hasta hubo amenaza hasta esta dirección de ATE, con que si a él intentaban escracharlo, él tenía medios para contratar quien los escrachara a él. O sea, una amenaza jodidísima que hizo este individuo, ¿no? Bueno, la situación es la siguiente. También se les ha traído una oferta que, bueno, dentro de todo tiene algunas cosas buenas que harían a incrementar un poquito más el sueldo de los estatales, pero bueno, la decisión, como siempre, depende de los trabajadores, ¿no? Claro, como dice los dirigentes del gremio. Claro, se va a realizar el viernes a las 10 en las puertas de la legislatura provincial una asamblea interhospitalaria. Exacto. Yo creo que como pueblo también tendríamos que ir a apoyar y qué sé yo. ¿Por qué no? Porque si yo también, está bien, ellos irán a decidir sobre su trabajo, pero y sobre los insumos y todo eso que no se habla. O sea, ellos lo plantean, pero el gobierno no, a eso claro. Me refiero. El gobierno sí, bueno, este tema de discusiones no las trata en paritaria. Claro. Ellos hoy, fijémonos la estrechez de miras que tiene este proyecto nacional y popular, que cuando se habla de la situación de la salud y la crisis que hay en salud, se habla nada más solo del salario de los y de las medidas de fuerza y las asambleas que interrumpen, que demoran, que interrumpen el funcionamiento, claro, el buen funcionamiento del sistema de salud, claro, todo lo demás que vemos que no funciona. El caso de esta ambulancia en la Valle es emblemático. Y bueno, ese es uno entre tanto, y todos los años tenemos. ¿Cuántas muertes tenemos innecesarias por problemas de atención, por falta de insumos, porque no se llega a tiempo y cuánta cosa? O porque no hay un profesional donde tiene que estar. Entonces, bueno, y eso es responsabilidad exclusiva del Estado, ¿no? Bueno. Así que bueno, no tenemos mina de paro hasta el momento, porque tenemos que esperar hasta el viernes la decisión de los trabajadores de salud. Si de no ser así, habría, pero bueno, no tiene sentido que nos pongamos a hablar de eso porque no sabemos. Lo que sí nosotros queremos hacer antes de terminar con este programa es hacer una invitación a todos los compañeros trabajadores, porque se viene el 1 de mayo y como trabajadores queremos conmemorar, no hacer ninguna fiesta ni festejar nada, porque el 1 de mayo todos sabemos que se conmemora una gran lucha de nuestros viejos antepasados, compañeros, sí, trabajadores, bueno, masacres y todo lo demás. Sí, sí, y digamos que se instituyó el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores a nivel mundial a raíz de la lucha que llevaron ya hace como 120 y pico de años, por imponer el régimen de 8 horas a nivel mundial, ¿no? Claro, mirá si no viene de tiempo esta lucha que todavía hoy, por lo menos acá en Argentina y en muchos lugares del mundo, no se consiguen todavía. O tuvo vigencia un tiempo y después eso, claro, se cambió y bueno. Gracias a las leyes de flexibilización laboral. Claro. Y acá la compañera Cristina, la primera trabajadora, no. La sigue manteniendo. Claro, la sigue manteniendo. Es más, está proponiendo leyes para que justamente no podamos ni siquiera juntarnos el 1 de mayo No, tanto como eso no, porque ellos, para ellos lo consideran un festejo. Y van a ser, claro, van a ser un festejo, claro. ¿Se festeja qué? Y se festeja que somos explotados, unidos y sometidos, claro, por el capitalismo. Ajá. Bueno, nosotros no, como trabajadores tratamos de conmemorar este día y como decimos los trabajadores, como un día de lucha. Como un día de lucha, claro, el día, ¿sí?, de los trabajadores en lucha, conmemorarlo así como es. Recordando a esos viejos luchadores que dieron su vida justamente por condiciones dignas de trabajo, las ocho horas de trabajo, que de alguna manera eso facilitaba la vida, porque no era solamente las 8 horas de trabajo, era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, claro, que permitía al obrero, al trabajador, estudiar, esparcirse, pasear, estar con su familia, compartir, tener una vida digna. Esa es la lucha de las 8 horas. Y bueno, hoy estamos acá de pie y luchando por eso mismo. Tenemos una invitación acá de los compañeros trabajadores vitivinícolas, que bueno, vamos a leerla, así los hacemos parte y arte a todos ustedes de esta invitación. Pasaron las paritarias, el sindicato y la federación, como siempre, arreglaron y firmaron un convenio sin consultarnos. Mientras en las bodegas los problemas siguen a diario, nos revientan con 12 horas o más de trabajo y los únicos que se llenan los bolsillos son los patrones y sus alcahuetes. Este 1 de mayo nos juntamos en el camping del Puente de Barrancas a partir de las 11:30, a homenajear a nuestros héroes obreros que iniciaron la lucha por las 8 horas de trabajo y una vida digna para el trabajador. Consignas tan vigentes hoy como hace más de 120 años y para ver cómo encaramos nuestras reivindicaciones más sentidas. Lleva empanadas para compartir. Trabajadores vitivinícolas autoconvocados de Mendoza. Bueno, y así como eso, hay otras, digamos, está lo tradicional, ¿no? Que es ir a la olla popular, la olla popular. Sí, la locrea. A la locrea. Que bueno, que están organizando trabajadores metalúrgicos en la zona oeste de Godoy Cruz. Y ahí se invita a los compañeros a En el barrio Horneros 3 de Godoy Cruz, entre calle Rioja y Bulnes, entre Rioja y Bulnes, sobre la... vamos a empezar de nuevo. En el barrio Horneros 3, sobre calle Pedriel, entre calle Obrien y Rioja. Ahí está. Bueno, la calle Rioja. Descampado, hay un descampado, ahí bueno, se va a hacer una reunión de trabajadores metalúrgicos. Y también se invita a todos los trabajadores que quieran. Claro, si en realidad son trabajadores autoconvocados, claro. A lo mejor las características de los metalúrgicos. Bueno, vamos a tratar de que haya un cartel para que se ubiquen y se acerquen los que quieran. Y ahí hay que llevar lo que quieran llevar para compartir. También alrededor de las 11:30, 12, algo para tomar y para compartir. El operador dice que los vitivinícolas la lleven el vino. Que nos manden el vino. El intruso que tenemos del lado de afuera, porque hoy también nos está operando el programa Mariel. Un aplauso para él. Bravo, Mariel, muy bien, Mariel. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Y bueno, lo que quedaba por decir es que la Radio Comunitaria de Cuñón también tiene programado para el 1 de mayo una radio abierta con tocando la temática del Día del Trabajador, desde la visión de la radio comunitaria, y con una radio abierta desde la plaza de Barrio La Gloria, junto con los puesteros que también, a pesar de ser el Día del Trabajador, van a trabajar con sus puestos y su venta de feriados y domingos. Y sí, porque si acá el que no labura, se queda abajo de la mesa. Bueno, y como el vamos a estar ocupados con estas actividades, probablemente el próximo miércoles no salga la chifa, por eso desde acá y desde ya les dejamos nuestro mensaje a todos los compañeros trabajadores que nos siguen y que nos escuchan, y por un 1 de mayo de lucha, proponiendo la organización independiente de los trabajadores, con la práctica de la democracia directa, en la construcción de un poder que nos lleve, digamos, a la revolución socialista. Bueno, me parece perfecto lo que has dicho. Le avisamos a los compañeros que vayan al barrio Horneros 3, que lleven platos, cubiertos, vasitos, bueno, todo lo que, las cosas pertinentes como para un día de camping, ¿no? Sería importantísimo que no falte. Bueno, hasta el próximo miércoles. Bueno, no vamos a salir al aire el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Como dijo acá el negro, unidad y organización autoconvocada por la Revolución Socialista. Hasta el próximo programa. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida.